Bueno, hermanos, continuaremos nuestra serie Aprendiendo a Interpretar la Biblia. Y en esta tarde vamos a entrar en esta lección número 4. Y si usted apunta ahí, el título de esta enseñanza es Reglas de Interpretación. Reglas de Interpretación. Continuamos con esta serie, hermanos, de enseñanzas básicas, vuelvo a repetir. No son a nivel seminario, universidad, no. Algo básico, algo en la cual podemos aprender y poder aprender a identificar los versículos de la palabra de Dios a una interpretación correcta. Déjeme repasar un poco, hermano, los temas o lo que hemos estado tratando. Hermenéutica significa el arte de interpretar los textos de la Biblia. El intérprete explica, enseña y declara el verdadero sentido y significado correcto, en este caso los textos de la Biblia. Traduce de una lengua a otra, explicando adecuadamente palabras, expresiones, dichos, acciones, sucesos o pasajes en la Biblia con el fin de que puedan ser entendidos y no distorsionar su significado correcto. El intérprete debe aplicar las siguientes reglas de la hermenéutica con el fin de hacer una traducción y explicación adecuada de lo que pretende enseñar. Muy importante, hermanos, muy importante que cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios y queremos dar una enseñanza de cierto texto de la Biblia, es muy importante, hermanos, que lo estemos enseñando así como fue escrito y por qué fue escrito y quién lo escribió y todo ese mensaje. Debemos, hermanos, siempre darle el sentido y el significado correcto. En este caso de los textos de la Biblia, tenemos que explicarlo adecuadamente, explicando adecuadamente las palabras. Oiga bien, si usted le apunta ahí, palabras, expresiones, dichos, acciones, sucesos o pasajes en la Biblia con el fin de que puedan ser entendidos y no distorsionar su significado correcto. Eso es una tarea, hermanos, ardua, es una tarea de trabajo, de poder realmente sentarse uno y usted y abrir la palabra de Dios y abrir unos diccionarios, concordancias y realmente, hermanos, sacarle la interpretación correcta de lo que está diciendo Dios a su pueblo. Hace semanas atrás entendíamos o aprendíamos que la palabra de Dios no es, hermanos, un libro donde usted no lo pueda entender. Porque si fuera así, hermanos, fuera algo cruel de parte de Dios, dale a usted un libro, un manual, y usted no puede entender lo que dice. Porque hay gente que dice, es que yo no le entiendo nada a la Biblia. Bueno, aprendimos hace unas semanas, uno de los requisitos de poder entender la Biblia es que usted, número uno, tuvo que haber nacido de nuevo. Tener un espíritu o ser nacido del espíritu, porque las cosas de la palabra de Dios no se pueden entender humanamente o no se pueden entender bajo la dirección del hombre natural. Y en otra versión dice el hombre animal, el hombre que tiene racionamiento solamente. No, las cosas de la Biblia se entienden espiritualmente y eso tiene que ver a través del nuevo hombre o mujer que ha nacido del espíritu. Okay, porque todos nacimos de la carne, ¿de acuerdo? Todos somos por voluntad de hombre o de varón, dice la Biblia. Pero lo que han nacido del Espíritu es. Y es la única manera, número uno, hermano, que para que usted pueda entender la Biblia, para que yo pueda entender la Biblia, va a tener que ser que hemos nacido de nuevo. ¿Está de acuerdo? Así es, hermanos. La regla fundamental para correctamente interpretar la interpretación bíblica es que la escritura, hermanos, se interpreta por ella misma. La palabra de Dios, la escritura, se interpreta por ella misma. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a tomar, hermanos, trabajo de tu parte y de mi parte para que lo que usted está leyendo o lo que yo estoy leyendo en la palabra de Dios, vamos a tener que usar la misma Biblia para poder entender el significado de lo que está diciendo. Depende de quién está escribiendo, de quién estamos leyendo, si fuera de Pablo, de Pedro o de Amós o de los siguientes, quien haya sido el que está escribiendo, usted tiene que de la misma Biblia, porque la Biblia nunca se va a contradecir, hermanos. La misma Biblia le va a dar el significado de lo que estamos estudiando. Dicho en otras palabras, la Biblia es su propio intérprete, o la Biblia tiene toda la capacidad para explicarse por sí misma. Cuando se ignora o se viola este principio sencillo y racional, es común que se interpreten palabras o frases, oiga bien, fuera del contexto general de las Escrituras, lo cual produce las malas interpretaciones. Los malos intérpretes han arrancado palabras, frases o versículos fuera de contexto y no permiten a la Escritura explicarse por sí misma. Hay una famosa frase que dicen que sacan un texto fuera del contexto y se hace un pretexto. Sacas un texto fuera del contexto, que realmente no decía eso, y se hace un pretexto. ¿Cuántos han leído una carta en su vida? Porque ahora existe el email y el text, ¿no? Ya las cartas no, casi no se escriben, ¿no? Pero tú empiezas a leer una carta. ¿Cuántos empiezan de la mitad a leerla? ¿Cuántos empiezan de al último a leerla? No, empezamos desde el principio, ¿no? Agarramos el corte, ¿no? Parejito desde buenas. ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo estás, Michael? Ya, empieza tu mamá ahí, Michael, a saludarte. ¿Cómo estás, mijo? Tengo muchas ganas. Y empieza ahí usted a leer, empiezas a leer todo. ¿Cómo está la carta? Fíjate que me quebré el pie y ya me andaba. Imagínate que nomás leyeras muriendo, me andaba muriendo. O sea que nomás lees una palabra, una frase y sacas que se está muriendo. No, me estaba muriendo, no se está muriendo. ¿Sí entiendes? Porque no lees todo el contexto de la carta. Y a fin de cuentas, mi hijo, ya estoy bien, oraron por mí, Dios me sanó. Pero ¿qué tal si te hubieras quedado en la única parte de que me estoy muriendo? Entonces te vas a paniquear porque solamente leíste eso, pero a fin de cuentas, si lees al último, dice, pero ya Dios me sanó. Entonces todo el texto lo leyó y lo entendió y no hizo un pretexto. ¿Qué? Porque la misma carta se interpretó por ella misma. Y es lo mismo que hace la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, cuando sacamos o arrancamos palabras, frases o versículos fuera del contexto, no permitimos que la Escritura se explique por ella misma. Inventamos, y es donde resulta la invención, ¿ok? O el resultado de diferentes sectas religiosas, sectas con herejías, y en fin de cuentas tenemos una capirotada en una iglesia. No, hermanos, la iglesia es una iglesia de orden. ¿Lo cree? Es una iglesia de orden, hermanos. Dios se mueve de distintas maneras en su pueblo. Dios se mueve a través de la profecía. Dios se mueve a través del canto. Dios se mueve a través de la alabanza. Dios mueve como Él quiere a través de la iglesia. Pero siempre, hermanos, siempre Dios se va a mover de una manera con orden. Siempre va a haber un orden, hermanos. No va a haber desorden en la iglesia. La iglesia siempre se va a mover bajo el orden de Dios. Igualmente, para que tú y yo podamos interpretar la Biblia, debemos de tener un orden. Fíjate lo que dice Pablo, hermanos. Ahí abre tu Biblia a Hechos capítulo 20. Fíjate lo que Pablo dice, y yo quiero tener esa, yo quiero poder decir eso, hermanos, de aquí en 100 años, no sé cuántos años me dé el Señor de predicador, ¿no? Pero yo quiero llegar a tener esa frase en mi boca, ¿no? El día que yo esté por partir con el Señor y que algunos de ustedes esté a mi lado ahí, ¿ok? Porque aquí todos estamos jóvenes, o a lo mejor partimos todos juntos, no sé yo, ¿verdad? Pero es algo que Pablo lo dijo y pega en el corazón. Hechos capítulo 20 y del versículo 26 al 27, fíjate lo que dice Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué tanto les anunció Pablo, hermanos, a los hermanos? ¿Cierta parte de la Biblia? ¿Ciertas doctrinas? ¿Lo que le convenía a Pablo? Dice que él está limpio de la sangre de todo lo que lo escuchaban, porque él se estaba despidiendo de la congregación. Pero él estaba diciendo: yo les he anunciado, les he predicado, les he enseñado todo el consejo de Dios. No les he enseñado cierta parte del consejo de Dios. No les he enseñado lo que te conviene oír solamente o lo que te gusta oír a ti, sino que te he enseñado todo el consejo de Dios. Desafortunadamente, en muchas iglesias, hermanos, en muchos movimientos, se enseña parte del consejo de Dios y no se enseña todo el consejo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a enseñar todo el consejo de Dios y también de aprender, cada uno de nosotros, todo el consejo de Dios. No debemos vivir nuestra vida solamente en una área de la palabra de Dios, sino todo lo que Dios dice en su palabra. Por eso le digo y le repito, esto se toma toda una vida. Toda una vida de estudiar la palabra de Dios. Todos los días debemos de estudiarla. Especialmente los que estamos en el ministerio. Especialmente los que trabajamos como maestros, como predicadores. Debe de ser esto nuestra vida. Esto debe de ser lo que nos motiva a amanecer cada mañana. Que tengo una oportunidad más de estudiar tu palabra, Señor. Como dijeron los apóstoles en Hechos, dijeron: no podemos estar sirviendo las mesas. No que no lo hayan querido hacer, pero nosotros tenemos que estar en el estudio de la palabra y en las oraciones. O sea, tenemos que estar viviendo una vida consagrada a Dios 100%. No podemos estar trabajando en cuestión de labor, de mesas, de dar de comer, sino mi trabajo, decía los apóstoles, nuestro trabajo es de predicar, de enseñar. Se requiere estudio sistemático de la palabra de Dios y de orar, de buscar la presencia de Dios, de buscar esa santa unción todos los días, de ser llenos del poder de Dios todos los días. No nomás el día que voy a predicar, sino que todos los días. Especialmente, vuelvo a repetir, los que enseñamos la palabra de Dios y que predicamos la palabra de Dios, todos los días debemos de estudiar y dejar que Dios vaya añadiendo conocimiento de Él mismo a nuestras vidas para que nosotros podamos compartir a la congregación, al pueblo de Dios. Por eso Pablo dice: todo el consejo de Dios, esto todo es toda la enseñanza bíblica. Hay que revisar todos los textos que se escribieron sobre un mismo tema para interpretarlo adecuadamente en contexto y para no dar pie a herejías. Por eso, cuando vas a hablar de, por ejemplo, vas a hablar del bautismo, tienes que buscar, hermanos, hacer un estudio sistemático, serio, de ese tema, y te vas a dar cuenta, hermanos, que es bíblico. Te vas a dar cuenta que es una doctrina de Dios. Y todas las doctrinas de la palabra de Dios, si quieres aprender, solamente agarra el texto, agarra los textos y empieza a estudiarlo, y te vas a dar cuenta lo bonito que es de poder entrar en ese tiempo de escudriñar, de cavar profundo, de buscar los, ¿verdad que todos los tesoros grandes o populares están en lo profundo de la tierra, ¿verdad? Y ahí es donde se escarba para encontrarlos. La palabra es igual, hermanos. Escudriñar las escrituras, cavar profundo. Y es donde nos metemos a la palabra de Dios y empezamos a traer de aquel pozo, empezamos a traer las riquezas de la palabra de Dios a nuestras vidas, y como maestros podemos compartirlas a la iglesia. Pero la iglesia tiene que tener un discernimiento, hermano, de lo que está escuchando, de lo que está poniendo atención. Desafortunadamente existe muchas veces un espíritu, hermanos, de un bloqueo de crítica. ¿Qué? Puse una X, ¿no? Porque es lo que hacemos luego, ¿no? No, tenemos que, dice la Biblia, dijo Pablo, oírlo todo y retener lo bueno. O sea, hay que oír todo y retener lo bueno. Y retener lo que es bíblico, lo que es de Dios, lo que Dios habla a tu corazón. Dios nos puede hablar a través de un niño, hermanos. Dios nos puede hablar a través de lo que está sucediendo. Yo no sé si Dios le ha hablado a través de lo que está sucediendo en Japón. Pero Dios me habla a mí, me dice, prepárate. Acuérdate que vivimos en California. ¿Ya se dieron cuenta que viven en California, hermanos? ¿Cuántos saben que aquí es un estado que según ya por muchos años ya nos han dicho desde que yo era niño en la escuela, nos enseñaron cómo cuidarnos? Porque este estado, hermanos, se va a partir por la mitad. Algunas de nuestras ciudades van a ser islas, ¿ok? Otras van a ser playas. Ya nos dijeron, hermanos, ¿cuándo va a suceder? No saben, pero lo estamos mirando ya mucho más cerca cada día, hermanos, cada día. Y todavía nosotros andamos en otros rollos, todavía andamos tratando de hacernos ricos, no sé yo, tratando de buscar otra cosa, menos buscar la presencia de Dios, menos buscar la intimidad con Dios. Y es lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, búscame, quiero tener intimidad contigo. Estamos entre adultos y usted sabe lo que eso es, ¿no? Quiero tener intimidad contigo, dice el Señor. Quiero estar cerca de ti y nosotros queremos sentir su amor, hermanos, su calor, su fuego. ¿Fuego qué, hermanos? Purificador. Entra el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, nos purifica, nos limpia de toda contaminación. Por eso dijo Pablo que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que nos limpiemos, ¿cómo? A través del fuego purificador del Espíritu Santo de Dios. Muy importante, hermanos. Pero eso va a venir a través de tu estudio de la palabra de Dios, hermanos. Fíjate lo que dice, cómo lo traduce la versión Dios habla hoy. En esos mismos versículos, dice Pablo: por esto quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Eso es la importancia de los predicadores y maestros, hermanos, de que enseñemos todo el plan de Dios, todo lo que Dios dice en su palabra, pero es su trabajo, usted como alumno, de recibir todo lo que viene de Dios, lo que es de Dios, no lo que viene del hombre, porque el hombre, ay, cuidado con el hombre, cuidado con el hombre, hermanos, cuando el hombre habla por su propio, por la carne, fíjate, si tú andas en la carne y el hombre habla por la carne, te vas a hacer sentir bien. ¿Sí sabía eso? Te vas a sentir, uy, me está diciendo, uy, qué bonito está hablando, porque andas en la carne y él también anda en la carne. Pero si tú andas en el espíritu y el hombre anda en la carne, tú vas a rechazar, ¿qué pasó? Vas a sentir, oye, lo que está diciendo no es bíblico, no es basado en las verdades de Dios. Ahora, si tú andas en la carne y el predicador te está hablando al espíritu, vas a incomodarte también, porque la carne no va a resistir la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, como dijo Pablo, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Claro, hermanos. Yo no sé, cuando tú llegas aquí a la iglesia o en la congregación donde vayas a ir o te visites, ¿llegas conforme a la carne o conforme al espíritu? Una buena pregunta de hacernos, ¿no? Cada vez que nos ponemos el traje o usted se pone el vestido, hermana, o se viste para venir a la iglesia. ¿Voy conforme a la carne o conforme al espíritu? Porque cuando llegamos conforme a la carne aquí, hermanos, sí, cuidado, En el primer que me digan algo, pero si andas conforme al espíritu, vienes confiado en Dios, su palabra, vienes listo para adorar a Dios. No te tiene que decir el ministro de alabanza o el que esté administrando alabanza, levanta tus manos. Tú ya vienes con un espíritu de adoración a Dios. Vienes con un deseo de oír su palabra y de ser parte de la comunidad de los cristianos que le van a adorar en espíritu y en verdad. Porque dijo Jesús, tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que Dios te está buscando a ti, hermano, para que le adores. ¿No te sientes privilegiado que sea a ti, Michael, que Dios está buscando para que le adores? Porque tales adoradores busca Dios que le adoren, adoradores que vienen en espíritu y en verdad. no vienen conforme la carne, porque la carne también le puede hacer así, ya sabe que la carne también le puede hacer así, y le pueden dar el balicito, puede hacer la carne todo, hermano, todo lo puede ser igual la carne, pero no hay como aquella persona que viene en espíritu y en verdad. Entonces Pablo lo dice de esta manera, él dice, por esto quiero decirles hoy, hermanos, que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Jesús mismo en las enseñanzas de las parábolas explicaba su interpretación con el fin de que sus oyentes aprendieran correctamente la lección en todo su contexto. Y vamos a entrar a mirar eso, hermanos, cómo Jesús, nuestro maestro, ¿es Jesús tu maestro, hermano? ¿Tu Señor? ¿Salvador? Okay. Amén. Entonces, Jesús enseñaba bajo parábolas. La palabra parábola, hermano, significa, si la quieres escribir, si por alguien un día te llega a preguntar, o a lo mejor ya sabes, pero déjame darte el significado. Significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar un relato sacado de la naturaleza o de una circunstancia humana con el objeto de dar una enseñanza o lección espiritual. O sea, en otras palabras, es algo que sucedió realmente en la vida natural de una persona, pero lo traes y lo haces espiritual. Es lo que hacía Jesús, hermanos. Jesús de esa manera predicaba. Yo me admiro últimamente en las enseñanzas, ¿no? De cómo una persona puede agarrar la palabra de Dios y empezar a enseñar. Yo me admiro, hermanos. Me admiro de la enseñanza, una de las enseñanzas que se dieron en el Congreso tocante a la piel, tocante de la vestidura de Elías y la vestidura de Juan. Algo nunca lo he visto de esa manera, bien tremendo, porque hay una porción bíblica donde habla del sacerdote que se vestía. Y muchos, y decía el predicador, muchos se quieren poner esa vestidura que realmente quieren representar algo que no son. Y bien tremendo. Pero Jesús, en sus parábolas, hermanos, él hablaba y la gente como que, muchos se quedaron así de ojos cuadrados, dicen, o con signo de interrogación, ¿no? Pero Jesús luego te daba la interpretación de lo que estaba enseñando. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Entremos ahí, Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Mateo 13, del 1 al 9. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Le recordaron del predicador del domingo? ¿Verdad que el predicador del domingo se sentó, verdad? Es bíblico, hermano, no pasa nada, ¿eh? No sé por alguien se escandalizó, yo nomás le digo, no pasó nada. ¿Okay? Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo... Ahí va, la primera. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Por parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a setenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando leemos la expresión mucha gente, debemos pensar, hermanos, que había todo tipo de gente. Ahí tenemos que, fíjate, cuando estás leyendo eso, tienes que entender, oye, mucha gente. Entonces había todo tipo de gente, gente inteligente, gente media inteligente y gente no inteligente. ¿Ok? Ahí estaban de todos. Pero Jesús, como tenía que alcanzar a todos en el mensaje, porque el mensaje del Evangelio, hermanos, es, dijo Pablo, deudor soy ¿a quién? A griegos como a bárbaros, hablando de gente griega, gente intelectual, gente de la alta curnia, como a bárbaros, gente del vulgo, como diríamos nosotros, la gente de qué, ¿dónde, hermanos? Del gueto, de los nacos, Nacolandia, no, a todos, o los del Terre, a todos es el Evangelio, hermanos. La cosa es que la mayoría de los que somos del Terre son los que recibimos el Evangelio. Si tú te das una encuesta mucho, muy grande, hermanos, es más la gente del Terre, la gente humilde, la gente que recibe más pronto el mensaje. Y la gente de la media para arriba se ríe de uno, dicen, no, pues pobrecitos, porque es todo lo que tienen. Bueno, ¿qué más queremos? ¿O quieres algo más que a Jesús? No, hermanos. Bueno, mucha gente, debemos de empezar que había todo tipo de gente, de la diferente nivel de conocimientos, nivel económico, religioso. Muchos de ellos no creían en Jesús, como probablemente pueda haber alguien aquí que no cree en Jesús, digo probablemente, aunque a todos los miro así que creen en Jesús. ¿Creen en Jesús, hermanos? Pero podría haber alguien aquí, hermanos. En una congregación hay gente que no cree en Dios, hermanos. ¿Sí sabía usted eso, hermano? ¿Usted cree que todos los que llegan aquí creen en Dios? ¿Hermanos? ¿Usted estaba convencido de que todos los que vienen a esta congregación, gente que llega aquí, todos creen en Dios? La creencia intelectual, ¿no? Pero la creencia en fe, creencia genuina, Jesús como mi Salvador. Fíjate, ¿cuánta gente le puedes hablar tú de la salvación y no aceptan, hermanos? Creen en Dios, lloran, sienten bonito, pero cuando se trata de hacer una, ellos solos, no que uno les diga que tiene que hacer, no, de hacer un paso de arrepentimiento, de obediencia a este Dios verdadero que salva, ¿por qué la piensan tanto? Algo de pensar. Esto pasó aquí. Notemos cómo, si paráramos de leer hasta aquí, cualquiera, especialmente de los que inician en la vida cristiana, no entenderían el mensaje de, o enseñanza de Jesús. Sin embargo, la regla que se aplica a esta parábola de la Biblia es su propio intérprete. ¿Quiere ver la interpretación? Porque Jesús luego la da, hermanos. Vaya usted al versículo 18. Vaya al versículo 18 del mismo capítulo 13 de Mateo. Ahora váyase al versículo 18. Jesús va a dar la interpretación de lo que él acaba de decir. Bien sencillo, hermanos, pero fíjate cómo lo hace. Y así debe de ser el mensaje. El mensaje de manos de predicarlo no debe de ser un mensaje difícil, no elocuente. Hay gente que habla bonito, pero debe de ser lo más sencillo que se pueda para poder entenderlo y poder recibir la palabra de Dios. Fíjate lo que, cómo Jesús interpreta esto. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasó en el camino, hermanos? ¿Vinieron qué? Las aves. Esta es aquella persona, hermanos, que no, que viene el malo. Ay, no te creas de eso. Ahí están locos en casa de oración modesta, están locos esa gente, no te creas. Y te roba eso, te lo roba. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjate, hermanos, no hay raíz, no hay fundamento. Muchas veces son iglesias donde no se predicó la palabra de arrepentimiento. Está bien, se predicó que necesita a Cristo, pero no hay una profundidad en las Escrituras. Todo es emocionalismo, todo es un versículo de Cristo es poderoso y te emocionas y brincas y todo es emoción. Y es todo lo que es. Y cuando viene la lucha y la prueba, no tienes palabra de Dios cómo confrontar al diablo, porque escrito está, no te lo sabes. No te sabes, escrito está. ¿Y cómo le hago? Entonces lo que sucede es como no hay raíz, todo fue una emoción, la recibiste emocionada, pero no hay nada más. ¿Qué sucede, hermano? Te vas, se pierde, porque no hay una profundidad de la palabra de Dios. Luego tropieza. Versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Has conocido tu gente así, hermanos? Uy, está bonito eso, pero ¿sabes qué? Tienes que ir el domingo, ya cuando traigas a Cristo tienes que adorar a Dios, tienes que juntarte con el grupo de la comunidad de los santos, tienes que ir a la iglesia a cada reunión, tienes que dar de lo recibido de Dios. Y lo envío, ¿a poco tengo que hacer todo eso? No, sí, tienes que orar todos los días, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que adorar a Dios, tienes que ser un adorador antes de todo, de ser músico, predicador y todo, tienes que ser un adorador, que todas las mañanas, en las tardes, cuando Dios te pongas, tienes que adorar a Dios. Man, yo pensé que nomás era decir yo soy cristiano y le pones el pescadito ahí en el carro y ya. O decir soy cristiano, o como dijo William, decir creo en Cristo, creo en Dios y ya. Yo pensé que era todo eso. No, tienes que vivir la vida cristiana, tienes que vivir representando a Cristo en esta tierra. La Biblia dice que somos, ¿qué, hermanos? Embajadores del reino de Dios. Y en una embajada, hermanos, ¿qué se hace? Se respetan todas las leyes de esa embajada. Por ejemplo, aquí la iglesia fuera de la embajada de México, es el 16 de septiembre. ¿Qué sucedería aquí si fuera una embajada, hermanos? Está cerrado completamente y todos los negocios alrededor funcionando normalmente. En cambio, viene el 4 de julio, todos los negocios se cierran alrededor de nosotros y como son embajada mexicana, sigue abierto y seguimos trabajando para nuestro país México. Entonces, si tú eres embajador de Cristo, ¿qué hace un embajador de Cristo? ¿Tiene días de descanso? ¿O dejas de ser cristiano un cierto día? No, siempre estamos representando a nuestro Señor y Salvador, hermanos, continuamente, 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Y luego en esta carne, mientras dure la carne, ¿no? Y luego por la eternidad, adorando a Dios. Y es lo que está diciendo en esta parábola: vino, las riquezas ahogaron la palabra y se hace infructuosa. No, esto no es para mí. No sé si le han dicho a usted eso. No, esto no es para mí. Déjame que cuando esté más grande. El joven dice cuando esté más viejo, el viejo dice que esto es para los jóvenes. ¿Y qué dijimos nosotros, hermanos? Esto es para mí. Amén. Porque algunos entramos muy jóvenes, otros ya entraron en una edad así media, pero sigue siendo para ti. La palabra sigue siendo viva en ti, hermanos. Y esto es lo que pasó. Pero ahora el versículo 23 da completamente la última semilla. Más el que fue sembrado en buena tierra, ese es aquel que oye y entiende la palabra. ¿Qué hace, hermanos? La oye y la entiende. Oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100 a 70 y a 30 por uno. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Que cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando una persona ha nacido de nuevo, verdaderamente ha nacido del Espíritu, ha nacido de Dios, esta persona, hermanos, por consecuencia de que nació de nuevo, va a dar fruto, hermanos. Sí, algunos van a dar el 100%, otros van a dar 70 y otros 30. El asunto es que van a dar fruto de su arrepentimiento genuino. Y ese es el problema, que muchas veces dicen que son cristianos y no dan fruto, hermanos. Siguen diciendo las mismas malas palabras, siguen viviendo la misma vida de antes, pero sí, soy cristiano. Soy cristiano. Y la música pagana todavía. Entonces, ¿qué clase de adorador eres si estás oyendo música pagana? Música que adora al diablo. Porque no hay un purgatorio, hermanos. Acuérdense que la música, no hay un purgatorio. Mucha gente dice, es que es música romántica, bonita, pero tienes que entender a quién y de dónde vino. ¿Quién lo inspiró a escribir? ¿De dónde viene? Porque no hay purgatorio, hermanos. ¿Le sirves a Dios o le sirves al diablo? No hay un intermedio, no hay alguien que pueda decir en esta tierra, yo no le sirvo a ni uno de los dos. No hay nadie en la tierra, hermanos, que pueda decir, yo ni al diablo ni a Jesucristo, yo soy... No hay palabra, hermanos. O somos o no somos, eres o no eres. Pero siempre va a haber un fruto, hermanos. Y es lo que Jesús... Ahora, esto compara esta parábola, hermanos. Sería muy bonito poderla un día explicarla completamente en su detalle. Pero esto nos comprueba aquí a nosotros, hermanos, que no todos a quien predicamos van a recibir la palabra. Queda muy claro eso, hermanos. Porque muchos dicen, no, Dios quiere que todos se arrepientan, hermanos. Y todos vengan al conocimiento. Pero basado en esta escritura, hermanos, solamente Jesús aquí hablando de eso. Y como Jesús se lo revela a Pedro también, dice, Él retarda. Él no que ya se le olvidó, no, es que Él quiere que todos, pero sabemos que no todos se van a salvar. Va a haber un grupo como este, pero sí va a haber un grupo como tú, en el versículo 23, que esta fue buena tierra y cayó y estamos dando frutos de arrepentimiento. Amén. El propósito de la parábola, hermanos. Mateo 13, versículo 10 al 13 dice, entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Mateo 13, versículo 10 al 13. Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, hermanos, va a haber un grupo de gente, desafortunadamente, que usted le va a poder decir. Y usted, para usted es bien claro. ¿Para cuántos es claro la salvación, hermanos, por fe en Cristo? Pero ¿cuántos de nosotros, yo era uno de ellos, mi salvación no era por fe en Cristo? Aparentemente era, pero era también por obras. Ahora yo entiendo, fíjate, yo entiendo que mi salvación es por fe en Cristo, pero a través de esa salvación en fe en Cristo produce buenas obras. ¿Ya miro la diferencia? Ya no es que esta obra que estoy haciendo me va a salvar, sino porque soy salvo, produzco esta buena obra. Pero antes sí tenía ese entendimiento. Entonces, ¿cuántos tienen ese entendimiento que luchan por algo que Dios ya les dio y luchan para poder ganárselo, para luego tener esa... Porque yo les he oído decirlo, es que yo no hago lo que hace el hermano fulanito de tal. Y dice que es hermano, pero yo no. Entonces, ¿qué? ¿Y eso? Pero ya con, fíjate, no haces lo que hace fulanito de tal, pero solamente con estar criticando a fulanito de tal, estás cayendo en el error del pecado de qué, hermanos? De crítica. ¿Y eso qué es, hermanos? Pecado. Y eso requiere arrepentimiento. Eso es entender, hermanos, los principios de la palabra de Dios. Ahí es claro para algunos, otros todavía batallan, hermanos. Yo platicaba con una familia ahora que fui para allá, que crecimos juntos, y ellos, yo no sé, eso sí se me olvidó preguntarles cómo fue que ellos entraron a casa de oración, pero platicábamos y entrábamos a lo mismo, la claridad de la palabra de Dios, hermanos. La claridad de la salvación por la fe en Cristo Jesús. La claridad de que el sacrificio de la cruz, el derramamiento de sangre, hermanos, hace completo el sacrificio de Jesús por nosotros. Completo está, Jesús lo dijo, consumado es. Y todavía nosotros, bueno, cuando no tienes un estudio o no te enseñan bien la palabra de Dios, todavía tratar de buscarte, ganarte la salvación. Y eso, hermanos, es un peligro que muchas veces muchas iglesias hasta el día de hoy están entrando o han entrado. No, hermanos, nuestra salvación va a producir buenos frutos. Vas a ser identificado por tus frutos que eres hijo de Dios, porque te pareces a, nos parecemos a nuestro Padre, a Dios. y somos, ¿qué, hermanos? Hechura suya. Y cada día nos estamos pareciendo a nuestro hermano mayor, a su Hijo Jesucristo. Y cada día nos estamos haciendo a la imagen de Jesucristo, hasta el día del Señor, cuando todos seremos perfeccionados, hermano. Y entonces dice la Biblia que le veremos cara a cara, tal como Él es. ¿No le da gozo eso, hermano? ¡Qué bendición! Y déjame decirle que eso está más pronto de cuando creíste. Eso puede suceder mañana, puede suceder esta noche, como puede suceder en 50, 100 años, ¿ok? Pero nuestro trabajo es seguir predicando, seguir estudiando la Biblia, seguir haciendo lo que estás haciendo, pero con más intensidad, con más ganas, con más amor y con más pasión, hermanos. Como que si este fuera el último día. Si tú supieras que este es tu último día, ¿qué hubieras hecho ahora, hermanos? Hermano William, Wilfredo, si este fuera tu última noche ahora y supieras, tú ya sabes que este es mi último, ¿qué hicieras? Tu última familia. Porque tú ya sabes, ya divino Dios y te dijo, ¿sabes qué, Wilfredo? Ya te vienes conmigo, despídete tu familia. Todo eso, así debe de ser, hermano, porque no sabe, nosotros que sí no sabemos nuestro fin, sabemos nuestro principio, aunque no nos acordamos, ¿no? Pero hubo un principio. 24 de agosto 1970 a las 9:39 de la mañana nací yo. ¿Qué? Ahí está registrado, a esa hora nací, o sea, Dios le plació que yo naciera, pero mi fin no sé, hermanos. Puede ser el 18 de marzo 1911. Puede ser. Y usted le digo, ay, qué fácil lo habla. Es que lo hablo tan fácil, hermano, porque después no hay ningún temor a como cuando nací. Así es, hermano, así es la muerte. Es parte de la vida, ¿verdad? Pero así puede suceder. El asunto es de que estamos listos, estamos preparados para recibir al Cristo de la gloria y tomar la Santa Cena con Él, hermanos. Qué hermoso ese día, ¿no? Esto es lo que Jesús está hablando, hermanos. Él hace su palabra entendible, hermanos, pero desafortunadamente va a haber gente que no les va a entrar. Y por más que les digas, y digas, mira lo que, y luego le vas a querer dar tu parte, y está bien. Mario nos predicaba hace unas semanas de eso, del Gadareno, cómo fue él. Solamente dijo lo que Dios había hecho en su vida, sin saber ningún punto teológico, ninguna doctrina sistemática. Él nomás dijo, mira lo que Jesús hizo a mi vida. Y al amor solamente le vas a decir, ¿sabes qué? Mira, si no entiendes lo que estoy diciendo, la Biblia, pero mira cómo era, ¿te acuerdas cómo era la boca que tenía antes? Y ahora hablo la palabra de Dios, mira cómo visto ahora, ¿te acuerdas cómo andaba en las garras? Todo tumbadón, todo barbón, todo apestoso, mira lo que Dios ya hizo en mi vida. Y mucha gente, sí, pero... Y sí duele, hermano, pero aquí Jesús lo está diciendo, les hablo por palabras para que... Viendo no vean y oyendo no oyen, ni entiendan, o sea, va a haber. Y Jesús ya lo dijo. So, déjame decirte, hermano, te lo doy como consuelo en esta noche. No te preocupes. Usted, hermano, ¿cómo me dice? Es que no te preocupes, ya Jesús lo dijo. Tú nomás preocúpate por predicarles, que ellos se aseguren que tú les dijiste, Roy, a tu familia, a tus amigos, de que tú sirves a Cristo. Eso debe ser nuestra preocupación, de que la gente alrededor de mí, cercana, con la cual trabajo, o tengo amistad, o mis vecinos sepan que soy cristiano. Y el momento que pueda compartirles, les comparto la palabra de Dios. Si no la aceptan, no es tu problema ni mío. Mi problema es que les comparte, que haga el llamado, como dijo Jesús, ir y predicar el Evangelio. Eso es nuestro trabajo, que cada quien sepa con la que tú te relacionas o tienes tu tiempo social, que se den cuenta que eres cristiano y tú puedas compartir las buenas nuevas de salvación. De ahí tienes que dejar que el Espíritu Santo haga su obra y no preocuparte. Porque si vivimos en esa preocupación, especialmente con nuestros hijos, yo tengo un hijo que todavía no ha entregado su vida a Cristo, si yo viviera en esa preocupación, hermanos, yo no pudiera estar predicando aquí. La otra vez le dije a un sobrino, hey, mijo, entrégate a Cristo. Y ¿sabes qué me dijo? Trabaja con tu hijo primero. Oh, yo no estoy preocupado por él, ya le digo, él ya sabe su destino. Y se lo dije enfrente de él, él ya sabe su destino si no se arrepiente. Pero te lo digo a ti porque probablemente tú sí entiendas, pero no entendió. ¿Se fija? No entendió, ¿y qué voy a hacer? Y son hijos de cristianos, porque toda mi familia, la mayoría somos cristianos, ya los mayores, los adultos. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a estar preocupado. No, voy a dejar que el Espíritu Santo haga su obra en tiempo. Pero sí, compartirles siempre que haya oportunidad de decirles y recordarles su situación actual. Y eso no es muy, muy recibido por mucha gente, hermano. De decirle a alguien su situación actual. No es muy, muy, muy, porque la gente se enoja. Entonces, Dios, a través de esto, hermanos, nos ha revelado. También está la parte del misterio. Significa secretos o verdades retenidas. Esto es lo que la palabra misterio es. Secretos. ¿Se acuerda que ahí ahorita que leímos el capítulo 11, capítulo 13, versículo 11, dice: y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Entonces déjeme darle ese significativo, o la palabra que significa secretos o verdades retenidas, que están más allá de ser conocidas por medios naturales, la lógica, ¿verdad? La lógica, o humanos, y que solo pueden llegarse a saber por una revelación divina, en la manera, forma y tiempo estrictamente señalado por Dios, y se revelará solo a aquellos que han sido iluminados con el Espíritu Santo de Dios. Quienes no han aplicado esta u otras sencillas reglas de interpretación afirman y enseñan diferente, hermanos. Todo tiene que ver. ¿Qué es revelación, hermanos? Revelación también tiene un significado donde la cortina se ha movido o se ha quitado. ¿Ustedes han entrado? ¿Cuántos han ido al teatro? ¿Alguien ha ido al teatro? Entonces, ¿verdad que hay una cortina? Atrás de esa cortina está quizás la ópera, o están unos bailarines, o qué sé yo, ¿no? Hay alguien atrás de eso, listos para hacer una actuación. Entonces usted está ahí sentado, ¿no? Así esperando que se abra la cortina. Y eso abrirse es que se revela lo que está atrás de la cortina. Y es lo que es la palabra. Hay cosas que usted va a estar ahí, ay Señor, ¿cómo? Y viene el Espíritu Santo y te abre la cortina. Pero ahí he estado siempre. Siempre he estado ahí en la palabra de Dios. No más que el Espíritu Santo te permite, a través del estudio, de que esa cortina se abra y tú dices, y como decimos, órale, ya le entendí, o sea, ya le agarré, esto es lo que significa, esto es lo que Dios me quiere estar enseñando, y se abre esa cortina y empiezas a ver lo que Dios dice a través de su palabra. Pero imagínate que todo se te revelara de un viaje, hermano. No trabaja así, trabaja en tu dedicación a la palabra de Dios. Y déjame decirte, si tú empiezas ahora o ya empezaste, esto va a ser un proceso de toda la vida. Dios se va a ir revelando a tu vida el conocimiento. Pablo dice, oro para que el conocimiento de Dios crezca en vosotros, para que el conocimiento vaya aumentando y aumentando y aumentando. ¿Cuántos saben más que el año pasado, hermanos? ¿Habrá alguien aquí que sabe más de Dios que el año pasado? ¿Que hace 5 años? Amén, así es, hermano, así debe de ser. Debemos ir creciendo, pero eso da fruto también. Se da fruto en ti, en tu vida personal. Hasta tú entras en un shock muchas veces. Solamente tu manera de reaccionar en ciertas áreas, que antes hubieras dicho ciertas cosas o hubieras actuado de cierta manera, ahora reflexionas diferente en una paz de Dios y dices, wow, solamente pudo ser Dios, su palabra y el Espíritu Santo que pudo hacer esto. Porque cuánta gente trató de cambiar mi vida y nunca pudieron. Cuántas veces traté yo de cambiar mi vida y nunca pude. Duré 5 meses, 10 meses, 6 meses, hasta fui a Anger Management para controlar mi coraje. Pero cuando vino el Espíritu Santo y su palabra y tocó mi vida, me está moldando conforme a la imagen de Jesucristo. Y te quedas, a mí me ha pasado, te quedas, güey, yo hubiera reaccionado, pero gracias a Dios. Y gente te puede decir, ay, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué? ¿A poco no le vas a decir nada? No, oye, pero antes, y pues sí, antes, pero ahora no. Dios está tratando con mi vida. Y este tratar con la vida, hermano, es de todos los días hasta el día del Señor. O sea, no creas que trató con tu vida un solo día, un solo mes o una cierta temporada. Esto es continuamente. Mientras tú abras las Escrituras y permitas que el Espíritu Santo que está en ti opere en tu vida y vaya transformando ese hombre interior en ti, que vaya resplandeciendo la luz de Dios en tu vida, hermano. todos los días de caminar. Amén. Entonces la Biblia se puede probar lo que se quiera, pues muchos predicadores lo hacen. Fíjate cómo lo hacen. Esto tiene su grado de verdad y lo están haciendo personas y supuestos ministros con el uso de, fíjate, ¿qué es el uso que usan? La mala voluntad. Dos, manipulando el corazón y las emociones. ¿Lo han visto? A mí me han contado historias, hermano. Últimamente, ahora que estuve allá, te quedas, ¿ves? Hasta dices, ¿a poco? ¿Un carro te quitaron? Sí. Carro. ¿Y por qué yo no le he podido quitar el carro a nadie? No, no es cierto. Pero ¿cómo lo hacen, hermano? La manipulación. Hay gente, hermanos, bueno, ustedes saben, algunos ya lo han experimentado. La incredulidad, la pereza en el estudio, un texto y vámonos. Solamente muchas veces puede hacer ciertas preguntas. Bueno, ¿qué es la soberanía de Dios? Ya, un cuadrito, una pregunta. Cosas, doctrinas esenciales de la palabra de Dios. El apego a ideas falsas y mundanas. La ignorancia de toda regla de interpretación. Ignorar que la Biblia, hermano, tiene un sistema de estudio. Y eso es donde mucha gente tiene ese problema. Mucha gente tiene ese problema. No, es que no es para tanto. No es para tanto. Hermano, si un predicador de la palabra de Dios, un predicador, un maestro, no estudia las escrituras, ¿qué está enseñando, hermanos? El último libro de Joel Osteen. ¿Eso es lo que vamos a enseñar? El último libro de ¿sabe quién? Y lo vamos a abrir aquí y lo vamos a enseñar y vamos a motivar a la gente, hacerla sentir bien a gusto. Sigue viviendo en fornicación y en pecado y sigue maldiciendo y sigue haciendo todo lo que tú quieras. Mientras Dios sepa que hay una sinceridad ahí en tu corazón, todo está bien. O vamos a predicar las verdades de la palabra de Dios, que nos arrepintamos, que busquemos a Dios, que busquemos su santidad todos los días, en la cual dice Pedro, hermanos, y lo dice a través de la Biblia, sin la santidad nadie verá al Señor, hermanos. Eso es muy claro. Y santidad es que tú y yo estemos, somos apartados, pero somos llamados santos, que hemos sido apartados, hermanos, para el uso personal de Dios. ¿Le agarras, hermano? Tú y yo hemos sido llamados santos porque somos usados, o debemos de ser usados para el uso personal de Dios. Y yo no sé de dónde agarran todas estas otras cosas. Una persona puede pretender probar todo lo que en su sabiduría humana quiera con la Biblia, pero si hace un uso correcto y recto de las reglas de interpretación, jamás, oiga bien, hermanos, la Biblia probará todo lo que una persona quiere probar con la Biblia misma. Jamás. No voy a poder agarrar un versículo de la Biblia y decir, así dice y así es. Si solamente agarras el versículo que todo hombre sea circuncidado, y agarras ese versículo, mire, hermanos, una doctrina. Porque ahí dice la Biblia que todo hombre sea circuncidado. ¿Dice la Biblia o no? ¿Pero a quién le está hablando, hermanos? Porque era un pacto entre Dios y su pueblo. Pero imagínate sacar ese texto. Ay, ya hasta da, ¿sabe qué? ¿Sí o no, varones? ¿Pero qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando sacas un texto así? Porque hay muchos que se sacan así nomás, hermano. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no?, que se pueden dar. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y una interpretación después, ahí dice, ves, necesitas nacer del agua, que es el bautismo, y del Espíritu necesitas hablar en lenguas. ¿Dice eso la interpretación original, hermanos? En cambio, yo así lo interpretaba en mi juventud, porque ahí dice, no, ves, mira, y como no tenía un estudio sistemático, uno decía, es cierto, mira, el que no naciere del agua, ¿qué es el agua, hermano? Bautismo, todos, amén. Y el que no ha nacido del Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Hablar en lenguas, amén. Entonces, tú necesitas nacer del agua y nacer del Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios. Ahora, estúdialo sistemáticamente, bien correcto, hermano, te vas a dar cuenta que nada que ver. El agua, en una manera simbólica, la palabra de Dios, que es la que te lava. El Espíritu, el hombre nacido, no de carne, sino del Espíritu de Dios. Cuando ya lo entiendes, hasta descansas, ¿no? Ay, qué bueno, gracias, Señor. No era para tanto. Pero en cambio, hermanos, doctrinas fundamentales de muchas iglesias, que se, y así es. Entonces, tú tratas de enseñar, no, rebelde, ¿no? O, bueno. Pero, ¿qué sucede, hermano? Pero tenemos que tú y yo entrar a eso. Tenemos que ver la palabra de Dios. La Biblia no se hace, fíjate, a nuestro molde. Pero sí nosotros debemos alinearnos al molde de la Biblia. La Biblia no va a ser como tú quieres hacerla, hermano. Pero la Biblia sí, si te dejas, te va a hacer como ella quiere. Y la Biblia siempre te va a llevar ¿a quién, hermanos? A Cristo. Siempre te va a llevar a la santidad. Nos va a llevar a la consagración. Nos va a llevar a buscar a Dios. Desde el Antiguo Testamento, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le está diciendo Jehová a Adán? ¿Por qué no viniste conmigo? A Israel, hermanos, cuando lo dejaba que entrara al cautiverio, ¿qué es lo que le estaba diciendo Jehová a Israel? Humíllate, aquí estoy. Igual a nosotros, hermano. Jehová siempre, siempre a través de su palabra nos va a llevar a la cruz de Cristo. Siempre, hermanos. La Biblia nunca se va a moldar a tu vida, hermanos. Pero tú y yo sí nos tenemos, si queremos, moldarnos a la vida de ella. Porque ella es la palabra de Dios. ¿La crees? Gloria a Dios. Bueno, la siguiente semana, hermanos, vamos a entrar. Va a haber una segunda parte de esto porque es bastante largo. Pero vamos a entrar a los ejemplos, hermanos, de cómo mucha gente, vamos a leer ciertos versículos de la Biblia y cómo muchas personas sacan ciertos textos fuera del contexto. Y se va a poner poquito así, ¿no? Pero vamos a analizar los textos para que usted también tenga, porque surgen muchas falsas doctrinas, hermanos. Y donde uno tiene que ayudar a esa persona. Mire, siempre el conocimiento de Dios, hermanos, y de poder platicar con una persona no es de hacerla sentir mal hasta cierto punto. Cuando digo sentir mal, no de que tú lo quieras aplastar o apachurrar o hacerlo, tú no sirves para nada, no. Es de hacerlo que el espíritu de esa persona, que probablemente sí hay una genuinidad, quiere servirle a Dios de corazón, pero porque nació en este movimiento o tiene esta enseñanza y no ha visto la luz de la palabra en una manera, en un contexto original, piensa que está bien. Entonces, nuestro trabajo como enseñadores o hijos de Dios, de enseñarles lo que la Biblia dice, pero deja que el Espíritu Santo haga su trabajo, hermano. Pero sí decirle, mira, como tú le llames a la persona, ¿sabes qué? Eso que tú piensas que es, no es así. Mira, déjame enseñártelo bíblicamente. Pero déjate que, mira, si quieres no aceptes en el momento, pero a lo menos dame la oportunidad de demostrarte bíblicamente. No voy a sacar ningún libro, solamente voy a abrirte la Biblia. Y lo vamos a leer en todo el contexto de lo que está diciendo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de lo que tú crees, y te voy a comprobar bíblicamente que no es así. Pero nada que ver con tu iglesia esto y tu iglesia no, nada que ver. Solamente compartirle lo que la Biblia dice y dejar que Dios opere. Porque yo tenía ese rollo, ¿no? Así de tratar de pelear. No es pelear, solamente ahora de aconsejar. Cuando yo hablaba con estos hermanos, solamente era, mira, esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia dice. Y si tú aplicas esto a tu vida, esto es lo que la Biblia dice, tu vida va a ser mejor conforme a lo que Dios dice. Y es lo que vamos a estar estudiando la siguiente semana, hermanos. Mire, nomás deme todo este mes de marzo y yo termino esto, primeramente lo crean como unos tres jueves. Y de este, vamos a terminar esta parte de esta sección. Pero vamos a entender, hermanos, yo estoy confiando en Dios y yo sé que ustedes lo están haciendo porque queremos ser lo más bíblico que podamos. Y en nuestra humanidad estamos limitados, ¿verdad? Sí lo entendemos eso, ¿no? Pero el hombre espiritual no está limitado, hermano. ¿Entiende usted eso? El hombre espiritual que tenemos dentro de nosotros no está limitado, hermanos. La carne sí, porque este es débil. Usted puede leer una hora, dos horas y ya se quiere dormir. ¿Cuántos empiezan a leer y se quieren dormir? Yo. Mire, me regalaron dos libros, hermanos. A ver, uno, dos, tres libros. La honra del ministerio. Un manual para la vida, creo que se llama. Y luego el... Un pastor con propósito. Pero no es del Rick Warren, ¿eh? Es otro libro que se escribió hace como 200 años. Especialmente para el pastor. Son tres libros, hermanos, son así de gruesos. Yo los tengo que leer, hermanos. Tengo que leerlos porque quiero aprender esto conforme a la Biblia, porque lo he estado hojeando y puros versículos de la palabra desde el Antiguo Testamento, de lo que es el sacerdocio. Esto de honrar el ministerio, hermano, entra desde el momento. Fíjate, lo que yo aprendí, mira, se los digo ahorita, ya no lo escucharon. Dios escogió un pueblo, ¿no? Eligió un pueblo. Se llama Israel. Su pueblo, pero de ese pueblo eligió a una tribu. ¿Cómo se llama? Leví. Y de esa tribu escogió una familia, a la familia de Aarón. Y eso está tremendo, hermano. Cuando yo hice, se me hizo, ahorita siento de vuelta eso. Eso era honrar honrar el ministerio. Y así somos los que somos ministros. Dios tiene un pueblo, que somos todos nosotros, ¿no? Pero ese pueblo Dios escoge a hombres y mujeres. Y de ahí escoge a otros, hermano. Así es Dios. Y eso es honrar el ministerio. Todos los de Leví, hermanos, no iban a tener edad, ni uno de ellos. Luego vamos a estar enseñando, ni uno de ellos iba a tener edad. Dios iba a ser su heredad a través del pueblo de Dios. Pero de esos Leví, de toda la tribu, escogió a Aarón y su familia para ejercer el sacerdocio, hermanos. Y eso, hermano, está tremendo. Entonces, cuando eso es honrar el ministerio, y yo aprendí eso esta semana, digo, wow, qué tremendo. O sea, tener ese, y por eso debemos de honrar el ministerio. ¿Cómo lo honramos, hermanos? Bueno, número dos, tener una relación íntima con Jesús todos los días. Pero también entrar en su palabra, de que yo tenga esta responsabilidad de verdad, hermano, esta responsabilidad de compartir, predicar, enseñar las escrituras en su contexto original. Y no andar con rollos, no andar con cosas de manipularlos, de motivarlos, nada de eso. Que sea la misma palabra que trae convicción a su vida. ¿Cómo debemos de comportarnos? O sea, al mundo. Y como le dijo Pablo a Timoteo, te escribo esto para que entiendas, estoy parafraseando, ¿cómo debes de comportarte en la casa de Dios? ¿A quién estaba escribiendo? Al pastor Timoteo, hermanos. Entonces, no, nadie de nosotros queda, ¿cómo se llama? No hace acepción de persona, ¿no? Todos tenemos la palabra de Dios, hermanos. So, estas semanas, hermanos, vamos a estar compartiendo esto y vamos a estar aprendiendo más, ¿ok? Pero entremos realmente en la palabra de Dios.